y voz del corazón, porque fui feliz en sus naranjales. Hoy te cantaré mi mejor canción, mi mejor canción. Cantará sin prisa ni pausa todos mis recuerdos del Paraguay. Estés donde estés, mi canción es tuya, como tuyo son como mis anhelos. Y mi corazón cantará en mis sueños todos mis recuerdos. Cantaré en mis sueños todos mis recuerdos.